Curiosidades en el registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. El RNP hace como 20 años emitió a modo de prueba una tarjeta de identidad cuya fotografía no correspondía a un ser humano, sino que a un perro. No hablamos de un trámite judicial, era una emisión a modo de prueba. La irresponsabilidad en este caso fue de los empleados de la compañía que estaba haciendo el proceso de prueba de la emisión de las tarjetas de identidad y le tomaron la fotografía a un perro con datos biográficos posiblemente de una persona que efectivamente sí existe. Esto desafortunadamente trascendió en la prensa nacional y se destacó que el RNP le había emitido la tarjeta de identidad a modo de prueba a un can, a un perro. Curiosidades del registro civil. Malas prácticas en el registro civil latinoamericano. Para el blog Registro Civil Apuntes.